Cristina, com es deia el teu xurri? Raül. Ah, Raül, que és que no me'n recordo el teu nom. De la Cristina sí, però... Hola, Raül. Hola. Hola, Cristina. Hola. Són dues persones que han vingut a veure el programa des de Castellbisbal, no? Sí, mm-hmm. Per societat de població. Sí, és el lloc on... Vull morir. Ens han portat tres samarretes de Castellbisbal, molt maques, i negres, que són les guais, aquestes que no deixen marca, eh? Ah, tu, que sudes mucho. Però per netejar la pols es veu massa. Serveixen, però es veu massa. Ja. L'has de posar a rentar. Que Cristina canta gospel. Sí? Cuidado, cuidado. Pero bueno. Que es el grupo de gospel de Castellbisbal. Cántate algo. Sí, flamenquito, pero flamenquito. Es de las que se pilla un dedo con la puerta y es una delicia escucharla. Venga, Cristina. Yo no es pico de mans. Vamos, picas de mans. Pues si hem de cantar nosaltres, Cristina, fliparies. Bueno, em preguntava el Raül si aquest és el Jay Paua. S'assemblen, però no. És el Medrano. Ah. És el Medrano. Mira, el Jay Paua és aquell d'allà. Aquell calvo d'allà, hi ha dos calvos allà, Jacinto, el que està a dret, i el que està assegut és el Jordi Pou. Sí, sí, aquest és el Jordi Pou. Gràcies per venir. Mira, a la Cristina i el Raül han fet servir el medi habitual, que s'envia un mail especialistes@cadenaser.com. Ja. Aquesta és la manera que teniu de venir a veure el programa. Sou de Twitter, vosaltres? Jo no, jo sí. Però sí, bueno, hem passat dels 20.000 ja, eh? Sí. Ja, quin és la propera frontera? El cel? 30.000, no? Bueno, ya es muy largo, ¿no? Bueno, solo llevamos un año, ¿eh? Intentaremos. El conte es secundarios. Vale. ¿Eh? Va, Cristina. Aria. Helman. Mayonesa. Solo es la de la mayonesa. Oh, Happy Jay. Si no pagan, oh, Happy Jay. Ah, ¿estás preparado, Medrano? Va. ¿Estás preparado? Venga, Medrano, va. Venga. Va, Medrano, que es muy tarde. Es que sí. No. Uy, qué nervios. Atención a que esta moda... És una moda, que té lloc a prop de l'aeroport del Prat de Barcelona. Mm. Es veu que algú es dedica a apuntar amb un punter làser. Ah, sí, hasta ahora era solo en el futbol. Sí, pues ara els avions, o sigui, els avions que estan a punt d'aterrar, això és cert, I això resulta que pot ser molt, molt perillós, sí. I alguns pilots d'avions, alguns comandants, ja s'han queixat d'aquesta boda. Imagina't que vueles con Ryanair i encima l'apunten con un làser. Exacte, exacte. I ja sabeu que si alguna cosa passa està làser, i si és una cosa de làser, està làser, claro. Tenim el telèfon al comandant Hipólito, pilot. Este es el nivel. Comandante Hipólito, muy buenas. A ver, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Me permitís un momentito que despido al pasaje del avión, ¿eh? Vale. Vale. ¿Le hemos pillado pilotando ahora mismo? Sí, ¿o qué? Sí, pero tranqui, ya... ¿Ya aterrizado? He aterrizado, ya estamos parados. Voy a decirle adiós. No, despídase del pasaje. Vale. Muchas gracias por volar con nosotros. Abróchense los cinturones, los que os lo habéis desabrochado, porque al estar sentado la barriga os sobrepasa. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí. ¿Ha dicho hasta luego? Sí, porque... ¿Qué manera de despedirse es esta? No, pero es una política de la empresa. Ya. Yeah. Que ahora tienen algunas compañías que se ve que a la gente le hace gracia que le diga... Sí, rollo Welling, ¿no? O sea, rollo enrollado. Somos enrollados y somos gente desenfadada, ¿no? Yo que soy una persona muy seria, que yo en mi familia me conocen por ser muy serio. Hipólito el serio. No te queda bien hasta luego. Has dicho un hasta luego. Por eso, que es que lo hago sin sentirlo. Se te nota forzado, ¿no? Claro. Bueno, una cosa, vamos al tema de los punteros láser, ¿no? Comandante Hipólito, ¿qué molesta esto, no? ¿No hace gracia o sí? No hacen gracia, pero mira, el láser es lo de menos. Sí. En esta vida los pilotos pasamos muchas penurias, pero lo del láser a mí me importa. ¿No le molesta? No, porque tú coges otro láser, le apunta al que te está apuntando con el láser y eso, en medio del cielo choca el láser con láser y se anulan. Star Wars. Como bola de drag, ¿no? Tirándose rayos mutuamente, ¿no? Y eso hace usted, o sea, está aterrizando y apunta con el... ¿Cómo lo hace? Yo saco el puntero láser por la ventana, le apunto y le digo, ¿ahora qué se caga en quién? ¿Eh? Me cago en toma ya, gilipollas. Y ahora ya está. Usted es de los que va con el avión con el brazo fuera, ¿no? Sí. Con la camiseta, con la camisa remangada, ¿no? Depende del tiempo, sí. Y el brazo bien rojo del sol, ¿no? Sí. Pero yo creo, no es bueno entrar en esta dinámica de tu medalla, yo te doy, ¿sabes? Bueno, una guerra de láser es peligroso, mira Star Wars cómo acabó. Sí. Algo tendremos que hacer, ¿no? Ya. Nos tendremos que defender, ¿no? Uh-huh. Aunque ya le digo que a mí lo del láser no es lo que más me molesta. A mí lo que me molesta es que me insulten. A mí eso que sí que me... ¿Le insultan cuando aterriza? Me chifla, o sea. ¿Me chifla es bueno o es pero... malo? Malo. Ah, no, pues no muelo, bueno, quiero te decir. Te chifla, bueno. Es malo, ¿no? Chifla, no, bueno. No me chifla, no. Pero es malo, si es malo, sí. Pero una cosa, ¿pero quién le insulta? La gente. ¿Qué gente? La gente del suelo, la gente en tierra. Yo estoy volando y noto mucha insulto. Mucha envidieja. Cuando está aterrizando, los que le apuntan con el puntero, además le insultan. Volando por el cielo, miro para abajo y se le ve a la gente que está mirando para arriba insultándote. ¿Qué dicen? Porque no soportan verte conducir un avión, porque la envidia es fatal. Y eso así, siempre ha sido así. España es un país de envidiejo, de, sí. De mierda. Es el deporte favorito, ¿no? Dicen de España. Sí, sí, deporte nacional. ¿Qué tipo de insultos? Pues a grito pelado te dicen de todo. Que si eres un tal, que si eres un cual. Bueno. Que si con avión ya podrás volar. Claro. Que así vuela cualquiera con ese avión. Que eso hazlo sin avión y eso hace daño. Eso hace mucho más daño que cualquier puntero. Sí, porque tú has estudiado para volar, ¿no? Yo he estudiado, amigo, yo he estudiado para volar. Claro. Y el avión lo vengo pagando desde hace tiempo. ¿Y usted que también responde a los insultos o qué? ¿Como con el láser o qué? No, yo, bueno, pues, bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque yo llevo gente a bordo, yo llevo niños. Ya. Yeah. Normalmente siempre llevo niños, es un avión escolar. Avión escolar. Qué follón. Sí, y no puedo sacar yo la cabeza por la ventana y ponerme a gritar y ponerme a su altura, a su altura, ¿no? Claro. De esa gente, como si fuera el conductor del autobús. Claro, como mucho puedes gritar, estribor, que guaña, es babor, que guaña, estribor. Exactamente, pero no me puedo poner como si fuera el conductor claro. de un autobús escolar. Te tienes que morder la lengua. Esto es un bión, amigo. ¿Cómo? ¿Qué es un bión? Pero si voy solo, amigo, me cago. Eso si sí. Llevo niños, no, pero si voy solo, me cago. Cuando los dejas, vuelves solo, ¿no? Sí. Incluso ha habido pilotos que en la salida del aeropuerto han quedado con la gente que de los láser que insulta para hostiarse en el parking. Pues vaya ambiente que se respira en el aeropuerto ahora mismo, ¿no? Con este follón. Muy malo. El ambiente está muy mal, muy, muy caldeado. Y como esto sigue así, yo lo único que van a conseguir es que no aterricemos. Que nos neguemos a aterrizar. ¿Se pueden ustedes negar a aterrizar? Sí, yo el otro día ya se me hincharon las pelotas. Y antes de llegar al Prat de Llobregat, ¿vale? Repartí paracaídas entre los niños y me negué a aterrizar. Les dije que se tiraran del avión en marcha. Ostras, ¿y cómo se lo tomaron los chavales? Bien, bien supongo. Porque claro. Son niños y a les bien. Hace ilusión claro. Y es un juego para ellos. Como si fuera el desembarco de Normandía, ¿no? Pero luego se ve como protesta porque no había paracaídas para todos. Claro, a ver, comandante. Los padres siempre están un poquito, ¿sabes? Los padres tienen con los niños, los tienen sobreprotegidos. Demasiado, demasiado. De eso hablaremos luego, de padres e hijos. Comandante Impelito, yo... Me quedaré a escucharlo. Seguro. Y lo único que puedo pedir desde un medio de comunicación es un poquito de calma. Sí, cordura. Que sabemos ya que la policía... Ojo, la policía que está ahí detrás, ¿eh? Está dentro del asunto y en breve se va a solucionar las cosas. Vale, bueno, eso espero. Venga. Hasta luego. Venga, ahora sí. Lo hago si no es por obligación. Ahora le sí. Sale bien, le hombre, sale bien. Hombre, qué diferencia, espero. Qué diferencia. Venga. Ay. No era necesario, ¿verdad? No, es que he metido el freno de marcha. Sí, ya. Freno de marcha. Aquí está el conductor, ¿eh? Ojo conmigo. El Carlos Sainz. Llevo la gasolina en las venas. Carlos Sainz. ¿No es la palanca esa que se pone para atrás? Sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. Doncs vinga, va, parlem de pares i fills perquè és difícil separar, eh? És difícil separar, sobretot quan et toca ajudar el nen a fer treballs manuals a casa. Sí. Feines que normalment acaba fent el pare exclusivament. O sigui, comenceu a fer les coses tots dos i al final és el papa qui acaba fent la feina aquesta. Ens acompanya un pare que sí que està molt compromès amb la seva qualitat de pare. Simón? Sí, hola. Hola, Simón, ¿qué tal? Tú no eres de estos padres que se molesta cada vez que el niño le toca hacer una manualidad en casa y dice, papa, ¿qué tal? No te molesta a ti, ¿verdad? Que va, en absoluto, para nada. No te molesta. No solo es una obligación, es un disfrute total. Claro. Hacer una manualidad en casa con el niño significa compartir horas en íntima complicidad con el ser humano que tú has medio creado, porque no lo has creado tú solo, lo has creado a medias con lo que viene a ser la madre, como se tiene entendido como la madre, ¿no? Ajá. Simoncito y yo hemos hecho juntos, pues, desde cuadros preciosos, qué bien. Árboles con papel de váter, ceniceros, hemos hecho jarrones con todo tipo de materiales, con castañas, con hojas de árboles, con macarrones, con plastilina, con macarrones, con tomate. Jolly. Y la verdad es que la pasamos guachi. Tú, tu hijo, Simón y tú, ¿no? Simoncito. Tengo entendido, Simón, padre, que incluso hace manualidades sin que el cole las pida, o sea, sí. Porque por, a lo loco, por sí. Placer. Exactamente, increíble. Sí, por supuesto. Porque yo siempre les digo a los demás padres y... Con mucho éxito, supongo, de audiencia. Me consta que bueno, que en fin, les digo siempre que no hay que esperar a que el colegio te diga queremos un avión hecho con palillos o la Giralda con chicle y trozo de boniato, no. Yo mismo... con mi hijo, un domingo por la tarde, aunque esté jugando el Barça, que él le encanta, pero le digo, deja el Barça y vamos a, a lo que vamos. Hacer una manualidad. Juntos una manualidad. Fenomenal. Y eso une a lo que es esa persona que hemos engendrado a medias con mi mujer. Y este domingo que estaba lloviendo a saco, que es difícil salir a la calle con un chaval, supongo que habéis hecho alguna manualidad o algo. Sí. ¿Se puede contar esa manualidad? Sí. Ah. Mi chaval tiene ya 9 años. Ah, bueno, pues ya, oye... Y me pedía un móvil. Ah, ¿vale? ya pide el móvil. Me claro. Dice, papá, quiero un móvil. Un móvil se conoce pues para hacer WhatsApps con las putillas de su casa. Bueno. Ya sabía yo que con 9 años la cosa iba a ir más rodada. Yo le dije que nanay, ¿no? Claro, como hombre. Hombre, como buen padre. Claro que lo podemos hacer tú y yo solos. Eso. ¿Así? ¿Un teléfono? No, sí. Mensajearnos, sí, pero un teléfono fabricado. Con alubias o algo, ¿no? Un clásico, el teléfono con hilos. Ah, ¿no aquí? Y vaso plástico. A ver, ¡hala! Mira. Está hecho con yogur. Con yogur. Con los vasos de yogur de toda la vida. ¿No? Clavas un hilo por aquí. Este por es el hilo. Ah, sí. Del goyur. Sí. Y llega el vaso del... El hilo comunica con el vaso del goyur. Sí, sé cómo. Yo también lo hice de pequeño. Y nos comunicamos. Hostia, veo que el hilo es muy largo porque se pierde por la puerta. Varios kilómetros alcanza. Eso nos da autonomía a los dos. Una autonomía para podernos... comunicaran que él esté en el cole o en el gym. Oye, ¿lo tienes conectado ahora, el teléfono? ¿Eh? ¿Lo tienes conectado? Claro, es un hilo. Si estuviera desconectado, está cortado. Lo verías porque el hilo cae. Claro. ¿Por qué no pruebas a hablar con tu hijo si está conectado? Seguramente. Y así demostramos a las nuevas generaciones que estén escuchando y a los padres de estas nuevas generaciones que no es necesario gastarse un pastón en un móvil para comunicarse con la gente. Si tú te puedes comunicar con tu hijo que estará a vete a saber dónde, por el colegio, con 9 años... Sí, tirando los tejos por ahí, sí. Pues... prueba, ¿quieres probar o qué? Venga, vamos, no te cuesta nada. Vale, pues voy allá. Vamos a ver. Simón, ¿me recibes? Espera, a veces tarda porque deja el vaso en el patio. Simón, soy papá. Hola. Simón. Hola. No sé quién eres. ¿No quién eres tú? ¿Con qué...? ¿Tú qué estás hablando con el teléfono de mi hijo? ¿Quién eres? Yo soy el Bigotes. ¿Me cago en aquel Bigotes? Déjame un momentito. ¿Qué Bigotes? No, espera. ¿Qué Bigotes? Déjame a mí hablar con él. No. Yo creo que... Espera. Señor. Oiga. Señor. ¿Hola? Hay un cruce aquí. ¿Hola? Sí. ¿Es usted el Bigotes? Sí, soy... Pero el Bigotes es el caso Gürtel. Ah, sí. A ver, déjame el vaso. Toma. ¿Dónde está mi hijo, Bigotes? Me cago en el cruce. Oiga... No, soy el padre del hijo. ¿Dónde está el niño? Oye, yo qué sé, ¿de qué hijo me habla? Yo estaba charlando con mi jet y de repente ha salido usted. Tú debes ser un cruce, se han cruzado los hilos. Déjame un momento. ¿Oiga? Déjame el teléfono. Coño, pero... Hola. Sí. Señor Bigotes. ¿Está usted usando un teléfono de yogur? Sí, porque es la manera más segura de comunicarse. Al menos lo era hasta que el hilo de este señor se ha cruzado con el hilo de mi teléfono, cojones. Señor Bigote, mi hijo, ¿a dónde está? ¿Quién es usted ahora? Oiga. ¿Hola? Soy el primero. Aquí hay dos teléfonos, ¿eh? No, pero mi hijo, ¿dónde está? No, yo tengo un supletorio. Pues yo qué sé, coño, estará hablando con Félix Millet. Yo qué coño sé. A ver, pone manos libres. ¡Cuelga el teléfono ya! ¿Pero cómo voy a colgar si esto no se puede colgar? Pues mueve el hilo, haz algo, lo corta. Mueve el hilo, a ver si se... Espera. Se descuelga, se descruza. ¿Ya? No, déjalo, le compro un móvil y a tomar por saco. La manualidad y la mierda. Eso me lo dices a mí, ¿no? Sí, oiga, perdón. Hola. Esto lo que me está hablando... Bigotes, corta. ¿Esto se está oyendo? Oiga, Bigotes. Sí. Se puede tomar por saco ya, ¿eh? Vale, de acuerdo. Gracias. Cambio y corto. Adiós. Bueno, pues es un fantástico. Dice que vas a comprar un móvil, ¿no, tu hijo? Sí, lo voy a apuntar a fútbol para fin de semana, que no moleste. Entonces, todo lo que has escuchado, todo lo que has explicado es mentira. Tú no disfrutas nada. A mí no me gusta. Además, soy muy malo haciendo manualidades y no me gusta. Ni los niños tampoco. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya, coño, una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER. Lo de la cosa militar, es que no sé qué me ha pasado, últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Mira, he visto antes de tomar café y he visto a todos los estos de que iban para el aeropuerto, todos los policías. ¿Los policías que iban al aeropuerto? ¿Por qué? Bueno, en el primer caso. Pilotos. ¿Sabes? Ah, policías. Pues estos han hecho una paradita, han bajado. Pero los policías que van al aeropuerto, ¿qué policías son esos? ¿Policías? El primer caso. El primer caso, Carmán. Métete en la historia. Estamos en un programa de humor. Es que a veces se va, ¿sabes? Es que estaba pensando, ¿qué policías son esos? Me pregunta como si estuviéramos fuera del programa. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Escucha una cosa. Y te voy a decir una cosa. Lo hacen muy bien, porque son furgones de estos donde caben un montón de gente. Sí, sí. Bajan. Es verdad. Me he quedado, ¿eh? Bajan, por ejemplo, 5. Hombre, los furgones son lecheras. Y 5 se quedan vigilando. No sé qué vigilan, pero bueno. Y tienen mando a distancia para abrir la de la puerta. Y todos a Bracafé. Bracafé ideal para ellas, también. Ideal para ellas, aquí los dos amigos que nos visitan han pasado por Bracafé, han demandado langostinos, café, gambas y carajillo. Y no me salgan tanto el café y el carajillo. Sí. Porque... Ah, y la cerveza, eso también. Porque han pensado que no era hora de dinar. Han dit, luego no comeréis nada. Dejar las gambas, tomar el café... Que des de fa uns mesos tenen sortido, de cervesa fresqueta. Sí. És un lloc romàntic, eh, que sí? Cristina, és un lloc romàntic? Sí. Sí. Molt. Home, sobretot al lavabo. El lavabo és molt maco, és molt maco. I molt íntim. És vintage. És molt maco. És molt íntim. Sí. Que volem més informació. Hi ha fotos també, espaiós, el lavabo també. També. Sí. Vale. I net. Net. Volem més informació sobre els cafès i els locals on podeu trobar, bueno, els llocs on podeu trobar un bracafé. Entreu a bracafé. .com. Yo entré sola a mear. Cristina no le pregunté más cosas que ya es un peligro. Cortamos micro, Cristina, gracias. Perdón, pero alguna de las mejores historias románticas las he vivido en un lavabo de Bracafé, que lo sepáis. Claro. ese culete con culete que hay. Sí, no, es que no hay mucho espacio, pero hay mucho espacio, pero favorece la intimidad. Muy buena. Si vamos a lo que vamos, no hay problema, ¿eh? Claro que no, por supuesto. ¿Qué tal, amigos? Vamos. Venga, va. Todos con las palmas. ¡Vamos! Bienvenidos al Rincón Comercial, al espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado, los mejores precios. Les habla Moncho Ruiz de Prince Vilalta. Bienvenidos. Hoy me acompaña un amigo, una persona a la que yo tengo en gran estima, que es el señor Enriqueto. Hola, Enriqueto, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo también a toda la peña. Enriqueto es director comercial de la empresa Qué Vida Más Perra. ¿No? Sí. De acuerdo. En tu empresa, Enriqueto, os dediques a hacer la vida más cómoda y más feliz a los perros y, por ende, a sus dueños. Bueno, últimamente más a los dueños. Más a los dueños. Bueno, pues sí, porque los perros no agradecen nada, ¿sabes? Sí. No agradecen nada. Yo lo siento si es polémico lo que voy a decir, pero en los 15 años que llevamos de empresa, nunca, nunca, jamás, nos ha venido un perro a la oficina a agradecernos lo que hacemos por ellos, nunca. Ni uno. Ni uno. En fin, no sé, no mola. Pasan de largo. Se te ve dolido, pues ¿no? Pues sí, un poco, la verdad, no sé. ¿Estás dolido? No voy a negar que soy un poco defraudado con ellos. O irritado, ¿no? Ellos verán escoriado, incluso. Ellos verán lo que hacen. Ellos verán. No sé. Ellos. Luego se quejan de que los atropellen y tal. Bueno, no sé, algo harán mal ellos. No. Cruzar en rojo. A lo mejor tampoco ellos están haciendo las cosas del todo bien, no sé. Poquito solo digo eso, solo digo eso. Un poquito de reflexión canina, ¿no? Por eso digo que van muy de mártires. No me puedo creer que ningún perro, ni uno solo, fuese a darte las gracias cuando inventasteis el famoso papel de periódico para evitar las pisadas en el techo. Por ejemplo. No dije ni un perro. Nos dimos cuenta de que muchos perros se llevaban cates, palos, de sus dueños, porque cuando tú acabas de bañar a un perro, ¿y qué hace el perro? Sale disparado de la bañera y empieza a trotar a lo loco, y a veces se subía por la pared y hasta por el techo. Y... Hombre, si lo bañas en anfetas y farlopas, sí. Pocos perros has tenido tú. No hace falta. Y entonces... Y ideamos un periódico especial para techos y así evitábamos que se llevaran esas merecidas reprimendas, que coño, por dejar pisadas en el techo a los perros. Pero ni un gracias. Nada. Ni un... Bueno, pero es igual. Pasemos página porque vienes con un invento nuevo, Enriqueto, ¿no es así? Pues sí, es la última oportunidad que le doy a los perros para que nos agradezcan algo. Hemos inventado lo que son las botas de agua para perros. ¡Arrea! Botas de agua para perros, eso está bien, ¿eh? Pues eso sí, está bien, ¿eh? De todos es conocido. Estás obsesionado con las pisadas de perros, ¿eh? Sí, de todos es conocido que a los perros les gusta pisar todos los charcos. Ajá. Pero luego el dueño no es les un deja... Es un poco como el ministro Berg, un piso de charcos. ¡A Twitter! Un poquito, sí. ¡Corre a Twitter! Lástima que le haya dicho Tony Martínez 20 veces. Ya. Bueno, sí, si no, a Twitter, venga. ¿Qué coño? Pues bueno, digo que... Le gusta pisar los charcos a los perros. Sí, sí, y entonces a los perros esos no les van a dejar entrar en su casa los dueños por los pies sucios. Bueno, claro. Pues con las botas de agua para perros, eso se ha acabado. Claro, ahora podrán pisar todos los charcos que quieran, y a la hora de volver a casa dejan las botitas de agua en la entrada. Ajá, y ya pueden entrar a la vivienda, sí, y pueden entrar a la vivienda sin miedo a ensuciar o miedo a una reprimenda por parte del propietario. Esa es la idea, esa es la idea. Rollo de entrar con calcetín. Muy bien, y supongo que hay tallas para todo tipo de perros y razas, ¿no? No, la me haces que no con la cabeza, y eso es que no. Todavía no. Con el corazón. Tenemos talla única. Son botas del 40, medida estándar, 25 centímetros de altas. Pero eso no le vale a un caniche o un peniqués, ¿no? No, no le vale. Lo hemos probado con perros así paticortos, de estos de caniches y eso, y la verdad es que quedan como suspendidos en el aire. Claro. No se pueden mover. No pueden olisquear el suelo porque no le llega el morro al suelo, le queda lejos. Pero están graciosísimos, ¿no? ¿Sí? Que es lo único que buscamos en los perros, ¿no? Que sean graciosos. Claro. Sí, hasta los podéis poner un sombrero vaquero al pequinés con las botas. Y son más graciosos los cabrones. Nada, un peniques con sombrero vaquero. Me encantan los disfraces. ¿Os lo he dicho alguna vez? Sí, no? Sí, me encantan mucho disfraces. A mí, cara, ¿os habló de Otto? Sí, un joven alemán. Sí. Que le alquilabas una habitación, pero le alquilabas la tuya, concretamente. Otto Rummenigge, sí. Otto Rummenigge. El hijo de Karl Heinz. Pues sí, venía, estuvo un tiempo en la... Y él le encantaba la pizza. Sí. Pizza. ¿Vale? Me encantaba. Entonces yo bajaba al súper y compraba una de esas pizzas tarradillas que nos encantan los dos, porque son muy sanas y muy naturales. Sí. Y ¿sabes lo que hacía? Me disfrazaba de pizzero. ¡Ay! Pero el pizzero sexy, sin nada por detrás. Solo con el delantal. Pizzero enfermera, ¿no? Y decía, ¡oh, pizza para quién es! Si solo estoy yo, ¿para quién va a ser? ¡Ay, Dios mío, qué de orégano! ¡Ay, todo! ¡Ay! Pizzero enfermera, qué bueno. Pizzero enfermera. ¿Para quién va la inyección? Sí. Bueno, por cierto, bueno. Para los dueños de perros pequeños, que sepan que hace tiempo que tenemos ya a la venta zapatos con alzas para perros. ¿Para quién? Sí, para perros para pequeños. Para perros que tienen complejo de pequeñajos. Compren unas bambas con alzas y ya verás cómo. Perros salchichas, esos que no tienen patas, prácticamente. ¿Les compras pues una bamba de esas de cani? ¿De cani? De cani, de choni. Sí. Con alzas. Que son medio bambas, medio... Sí, sí, son maravillosas. Medio mierda, no hay que ser. Bueno, pues, Enriqueto, me parece un invento perfecto. Estamos todos de acuerdo aquí en esta mesa. Ya lo saben, si alguno de ustedes quiere hacer ya el primer pedido para que su perro lleve botas de agua, por favor, llamen a este número de teléfono. 902-4033-32. Enriqueto, amigo mío, ¿algún regalo para las primeras llamadas? Las primeras llamadas, una camiseta de las que utilizó... Una camisa, perdón, como Tonis y todo, de las que utilizó Camacho en el Mundial de Corea. Solo llevo dos. Una. Se reparten para dos. Ah, vale. La camisa. La camisa que llevó Camacho al Mundial de Corea. Claro que sí, muy bien. Marino, esa, preciosa. Enriqueto, a ver si es un lambrusco que he encargado ahí en el Bracafé. Tiramisú, claro que sí. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. Pues sí, pues sí. A 5 minuts acaba el programa. La secció jo crec que més, ens agrada, no? A les persones, ens agradi o no, vivim en una societat on hem de tenir cura de les nostres relacions humanes. Amb la resta de la gent és molt important dur-se bé amb la penya, no? Per això tenim en Pedro Pablo Pérez Prado, que és un expert en relacions socials. Hola, Pedro Pablo. Te saludamos. Professor, ha escrito ya usted muchísimos libros. Sí. Y ha dado muchas conferencias sobre el tema, porque tiene usted una visión muy lúcida sobre la sociedad. Sí. Perdón, perdón. No, ya es que... Perdón. Pero es que estoy... No, es que no te lo puedes callar. Tiene la piel muy fina, coño. Ya, no, tienes ahí metido, te lo puedes callar. Soy ciego, ¿de acuerdo? Soy que eso no le, pero no ya, lo he dicho... ¿Por qué te molesta tanto? Es que no... No me molesta que seas ciego. ¿Acaso Miguel Durán te quitó la novia? ¿O Serafín Zubiri te dio de los días de pequeño? Es que no sé qué tienes en contra nuestra. Nada, nada en contra. Amigos ciegos. Míralo, xenófobo. Tengo amigos ciegos. Lo que pasa es que no se puede decir nada. Se molesta por todo, no se le puede hablar. Claro, muy quisquilloso. Claro, no se puede hablar. Desde el odio y la xenofobia, desde luego que no se puede hablar. No me vas a encontrar. No te busco tampoco porque no sé dónde estás. No te veo. No te acuerdas. Tenemos a un oyente ya con un dilema social. Venga. Que precisa su ayuda. Vale, vamos con él. ¿Hacia dónde proyecto la voz? Es igual, hacia aquí. Vale, es que si no lo veo, si no me indica. Lleva hasta ahora hablando usted por el micro. Tiene usted mucho teatro encima. A ver, ¿dónde está el pavo? El pavo al teléfono. ¿Cómo se llama? Estoy aquí. Antonio Miguel, ¿no? Hola, Antonio Miguel. Hola, profesor Pérez Prado. Hola. Soy un gran admirador de su obra. Gracias. Que sepa que asistí a los cursos que dio usted sobre peleas familiares en el Escorial. Ah, sí, te recuerdo. Tú eras aquel muchacho con bigote y patillas, sí. ¿Verdad? Con la camisa cuadros. Sí, me estuvo tocando un buen rato. Es usted, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que llevaba bigote y patillas? Sí, es que hay que explicarlo todo. Es que sois un poco... A ver, ¿A que percibís los colores por no, el... Por... ¿Cómo? El sonido de la voz da mucha más información de la que sois capaces de procesar los videntes. Es que dais mucha lástima, de verdad, ¿eh? Qué pena que podáis ver. Antonio Miguel, ¿qué? ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Qué rollo tiene usted? Cuéntame. Verá, mire, yo esta noche mi señora ha invitado a los vecinos del cuarto a cenar. Entonces son una pareja encantadora. Vale, y no sabes cómo comportarte, ¿verdad? Bueno, de entrada, descarta los pedos, descártalos. Sí, ya sé que es tu casa y te encanta pegarte por todo el pasillo. pero hay visitas, córtate. Vale, vale, de acuerdo. Pero en eso no había caído, pero en fin. Ven. Bueno, no, lo que le quería comentar es lo siguiente. Esa pareja no la conocemos de nada. Sí. Han venido hace poco y yo no sé si es correcto pedirles algo muy delicado en la primera cena, lo que es la primera, el primer encuentro. Ya veo, perdón. ¿De qué se trata? A ver por dónde vamos. Vamos a ver, queremos pedirles... que tengan un hijo por nosotros, un hijo así por encargo. Pero hostia, ¿pero qué pasa? Que, a ver, una cosa, vosotros no podéis, tú y tu pareja. No, sí que podemos, lo que pasa es que a mi mujer le da mucha pereza lo del embarazo, ¿sabes? Son 9 meses, a mí también. También, ¿no? Así que hemos pensado que ellos lo tengan por nosotros. O sea, ¿quieres que esta pareja que no conocéis de nada, hacer una inseminación artificial? No, natural, natural. Esa es la segunda parte, o sea, yo quiero pedirle al vecino que me deje a su mujer... una noche para enchufarle todo mi ADN. Bueno, Jesús, me parece, vais un poquito fuerte para la primera cena. O sea, tal vez deberíais esperar unas cuantas cenas más y conoceros mejor, ¿no? Con la otra. Pero es que esa pareja nos parece ideal porque son jóvenes, son sanos, blancos, son de Castelbilbao, muy arios. Buscáis un niño así ario y tal, que sois un poquito nazis, ¿no? Super nazis. El problema es que yo soy negro y mi mujer es árabe. Y claro, imagina el bicho que saldría de nosotros, siendo tan nazis. Eso sería inaceptable. Pero Pablo, ¿cuelga usted o cuelgo yo? ¿Cuelga usted o cuelgo yo? Mejor cuelgo yo. Antonio Miguel, adiós. Espera un poquito. A ver, Antonio Miguel, veo que tienes ahí una cabecita un poquito dispersa, ¿sabes? Bueno. A ver, se me ocurre qué podías hacer. A ver... No, en realidad no se me ocurre qué podrías hacer. Pero piensa en una cosa. Quiero que pienses una cosa muy sencilla. Bueno. Tú puedes ver. ¿Yo? Sí, tú tienes el maravilloso don de la visión. Un nazi, un pesado. Venga, va. Tú puedes ver. Reflexiona sobre el tema de la vista. O sea, puedes ver a tu mujer, puedes ver a esa pareja. Antonio Miguel. Hay gente que no puede ver. Antonio Miguel, sí, lo puede ver fallar también. Antonio Miguel. ¿Qué? Adiós. Vale. Un beso. Una pregunta que no le he hecho nunca. ¿Usted es invidente de nacimiento o se hizo? Es decir... Por afición, quieres decir. No, es que de verdad, es que... No, si... O fue más adelante. Quiero decir, ¿ese resquemor que tiene usted? Yo era astrónomo. ¿Vale? Astrónomo, yo estudiaba los astros. Pero siempre he estado... Mi religión, mi padre era muy religioso y me impedía llevar gafas de sol. Ver no puede, pero escuche qué bonita música. Escuche qué bonita música nos dice Wiccoli. Es la sintonía. No puedo ver... Quisiera ver, pero te siento.